tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Apelo nuevamente a la figura del mirador, María Belén. Pensaste apoyada, acodada en la baranda de un balcón, pero no mirando hacia adelante. A partir de esta reconstrucción de época, mirando hacia atrás, como si tuvieras un espejo retrovisor. ¿Qué pasó a partir de ese 1993, de esa marcha ideata? ¿Cuánto hubo que pelearla para llegar, por ejemplo, a mayo de 2012, que como hace un rato dijiste, es el momento de adquirir la ciudadanía más libre, inclusiva y equitativa, con, por supuesto, vale aclarar, la sanción de la identidad de género, ¿no? Si hubiéramos guiado por la historia, la reparación histórica tendría que haber llegado después de la ley de identidad de género. Pero hubo cambios de gobierno que hicieron de que eso se siguiera atrasando. Y el activismo joven, pensando en ellas, pelearon más por el cupo laboral que por la reparación histórica de las viejas. Hoy, que ya está un cupo, que a mí me gusta decir la inclusión laboral. Inclusión. Porque cupo es como bastante, es como cuando la mujer empezó a tener ese cupo laboral y lo único que se le daba era la secretaria minifalda y tacos. Uh-huh. Estamos hablando de los 50 y 60, ¿no? En la cual, si vamos, siempre Carlos Jáuregui decía que había que mirar las cosas con el ojo de la historia. Y nosotras estamos en esa etapa, como la mujer tuvo en los 50 y los 60, ese empoderamiento y poder empezar a decir que también existían y que no tenían que depender del padre o del marido, o hasta del hermano mayor para poder tener una cuenta en el banco, poder trabajar, ¿no? María Belén Correa cofundó la Asociación Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina. Bueno, hoy nosotras estamos en esa misma etapa en la cual te contratan si tenés un cierto aspecto, si cumplís el rol, muy parecido al que se pedía a la mujer en ese momento para trabajar, que pases, que no se te note. Eso también está pasando hoy en día con las contrataciones de las personas trans. Buscan gente joven y gente que haya tenido más capacitación que cualquier otra persona para poder ser contratada. Siendo que la creación del cupo laboral era, inclusive, irónicamente lo decían que era modo reparatorio de lo que nos había pasado. La ironía de querer repararme con un derecho, ¿no? Es como que diga, bueno, por lo que te pasó ahora te voy a atender en el hospital, siendo que nunca lo había tenido. Por lo que te pasó ahora te voy a dar trabajo. Repararme con derechos que tendría en el momento que nací. 134 afirmativos, 9 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo. El 24 de junio de 2021 se sancionó la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, Diana Zacayán y Loana Berkins, reconocida así en homenaje a esas dos militantes pioneras de la lucha travesti trans. Esta ley establece que el sector público nacional debe reservar al menos 1% de sus cargos y vacantes para personas de la comunidad. Además, exige a los organismos del sector público nacional a promover acciones de sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales para contribuir a una efectiva inclusión. ¿Cuánto de igual y cuánto de diferente? Y sigo apelando a la metáfora del balcón, María Belén. ¿Es este estado de situación que describís, si se compara Europa, algún país de Europa, pongamos por caso Alemania, donde estás, o Italia, arbitrariamente los menciono ambos, con lo que sucede aquí, en Argentina? Si vamos a lo legal, no estaríamos tan separadas tanto, porque inclusive hace muy poquito en España salió la ley estatal trans, claro, que se compara a la ley de Argentina. La ley de España fue el modelo con el que utilizó Argentina, pero en España, para poder lograr mi identidad, yo tenía que pasar por psicólogos, psiquiatras, tomar hormonas, y tener que todo un planteo que alguien decidía si era o no, y si lo merecía o no. Gracias a la ley de España, está exactamente igual que la de Argentina, en la cual es un trámite en el registro civil, donde yo, y nadie más que yo, sabe quién soy. Y con solamente mi testimonio puedo hacer el cambio registral de mi DNI. Si vamos a Italia, Italia no tiene ley de identidad de género. Las personas continúan con sus nombres de nacimiento. Aquí en Alemania, solamente las personas que se han hecho el cambio genital logran tener una identidad acorde. Si no tenés un cambio registral, no lográs tener una identidad acorde. Pero sí tenés la posibilidad de las personas nacidas en Alemania de poder estudiar y poder trabajar. No está esa discriminación, inclusive si no tenés esa identidad. El trabajo sexual en Europa sigue siendo de las personas migrantes. María Belén Correa. Muy parecido a lo que está pasando hoy en Argentina, que son la mayoría personas migrantes las que están haciendo el trabajo sexual en Argentina, ya que las personas nacidas argentinas tienen más derechos. Tienen el derecho de, si sos una persona que está en el colegio, de que no te echen. Y si sos una persona que tiene trabajo y querés transicionar, no te pueden echar tampoco de tu trabajo. Entonces esas leyes hacen de que las personas nacidas en Argentina tengan un poco más de facilidad, por decirlo de alguna forma, pero eso no quita que sigan estando los actos de discriminación, como te decía, de la selección en la forma de a quién contratan, o que tengas que estar buscando un colegio para que tu hija o hijo no sea discriminado. No es que es en todos. Siempre nos centramos en lo que es Capital y Gran Buenos Aires, pero no creo que lo mismo pase con una niña o un niño que esté en Jujuy, en Salta. Siempre el norte de Argentina es mucho más conservador y mucho más discriminador que el sur, por ejemplo. Argentina es considerada un país pionero en materia de reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI+. En 2010... se sancionó la ley 26.618 de matrimonio igualitario y fue la primera con perspectiva de género en nuestro país. Luego, en el 2012, se aprobó la ley de identidad de género, que reconoce la identidad de género autopercibida de cada persona y su derecho a un trato digno, independiente del sexo asignado al nacer y de sus registros identificatorios. Hace un rato mencionabas que uno de los hermanos Jáuregui citaba la metáfora, seguimos con esta palabra, y lo rico que significa pensar en metáforas, de entender el presente mirando a través del ojo de la historia. Y esto se me abre hacia dos cuestiones. Una, ya vamos a hablar del archivo de la memoria trans, que tiene que ver precisamente con la historia. Pero la historia la constituyen personas. Y acá habría una lista importante de personas que han construido la memoria trans. Elegí a ella, a una, y presentala como si estuvieras haciéndole un perfil. Queda en tus manos. Ya algo dijiste de Claudia Pía, puede ser Mariela Muñoz, puede ser cualquiera de Débora Singer, no sé, lo dejo en tus manos. Todas fueron en distintas escalas, marcando una historia, pero a la vez marcando también mi vida, tanto Mariela con su vida de cómo se dedicó a criar chicos ajenos para hacerlos propios, y poder llenarse de hijos y nietos que la cuidaron hasta sus últimos momentos. Después de tener 4 ACV, ella había quedado de muy mal su cuerpito, y bueno, sus hijas, una de ellas la cuidó hasta último momento. Soy Mariela de Sierra Muñoz, soy mujer, madre y abuela. Y vamos a Débora Singer, una actriz que era una de las que primero tuvo su carnet de variedades. Uh-huh. Tener un carnet de variedades en aquella época era un reconocimiento. Y ella lo mostraba orgullosa porque en su carnet de variedades que daba la colonia artística decía Débora Singer, descendiente de alemanes. Si hablo de la historia y hablo del archivo de la memoria trans, tengo que nombrar indudablemente a Claudia Pía Badrakov, porque fue la piedra fundamental de su colección de fotografías y documentos, una caja que nos dejó, pensémosla como la caja de Frida Kahlo, que cuando uh-huh. la descubrimos en ese sótano tenía documentos, postales, fotos que ni sabíamos que nos había robado, porque se encargaba de que estuvieras en esa caja, quisieras o no. María Belén Correa, fundadora de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans. Y todo su recorrido por Europa, por Latinoamérica, con el trabajo de la Red Lac Trans, el trabajo de ATAM, recorriendo el país, cuando estaban fomentando la ley de identidad de género, para que todas las provincias tuvieran esa fortaleza para poder llegar a la sanción. Patricia Gauna, una de las primeras mujeres transexuales que peleaba por su identidad, junto a María Muñoz, Luana Berkins, que vino después en el 95 y se ascensó a la asociación y después creó ALIT. Las travestis tenemos chispa, alma, capacidad de resolución, porque yo no siento vergüenza de ser travesti. Nunca me sentí eso, ay, acá no tengo que estar, por favor. Si alguien siente eso, que se vaya la persona que sienta. Yo no voy a hacer esa. María Chastú, una compañera que era muy adelantada en ese momento, porque ella, mientras nosotras peleábamos por una identidad y poder salir como ciudadanas y poder lograr un trabajo, Nadia luchaba por las trabajadoras sexuales. Que hoy lo encontrás a eso, con la gente de Amar, y poder encontrar a las trabajadoras sexuales buscando un espacio y la búsqueda de sus derechos, cosa que en aquel tiempo era una adelantada total, porque nosotros decíamos, no podés pelear para una parada, para poder trabajar, cuando nosotros queremos una identidad para poder transitar como ciudadana. Entonces, ella nos discutía de que no, que tenían que empezar por ella. Por eso es que la nombro como una adelantada en ese tiempo. Ella murió en el 2004, si no me equivoco, 2004-2005. Muchas en la construcción de una memoria colectiva. Y quisiera también enviar un mensaje contra la discriminación. Todo aquello que no acepte a la persona diferente, aún entre los diferentes, está caminando en contramano. En esa construcción de la memoria colectiva está el archivo, ya algo nos adelantaste, y así como antes te solicitaba cómo fue transitando el recorrido de esta lucha, a partir de 1993, ¿cómo fue transitando la construcción del archivo desde el momento en que se funda? Yo creo que fue fundamental el poder tener la ley de identidad de género del 2012 para poder, como línea de tiempo, volvemos a la historia, un hecho histórico para que me pueda plantear hacia atrás y me pueda plantear hacia adelante, ¿no? Eso incluso fue un clic para todo el activismo de las personas trans, poder decir, bueno, logramos hasta acá lograr una identidad para poder decir, proyectarnos hacia adelante, pero lo más importante fue pensar lo que nos había pasado, que hasta ese momento no habíamos tenido tiempo de pensar lo que nos había pasado. La muerte de Claudia nos dejó una caja como para poder tener el puntapié de unas 6.000 imágenes, entre documentos, cartas, postales, negativos, y que más allá de documentarse a ella misma, documentaba toda una comunidad de todo un tiempo. Eso fue lo que a mí me surgió de pensar en el nombre primero, Archivo de la Memoria Trans, como fuerza, como un archivo específico, siendo que al inicio éramos una caja de fotos. Uh-huh. Hacer la primera exposición con los objetos que había encontrado, sin el más mínimo conocimiento de poner objetos originales que podían ser tocados, que hoy en día jamás lo haría. Empezar a hacer las primeras exposiciones en ambientes LGTB, dentro de los ambientes familiares, cada vez que yo iba a Argentina. La unión de Cecilia Estalles, una fotógrafa argentina muy conocida, artivista. Uh-huh. Después de hacer un trabajo en conjunto sobre un transfemicidio, me termina convenciendo que lo que nosotras estábamos haciendo en un Facebook, en un grupo de Facebook cerrado, secreto, donde nadie podía ver lo que nosotros estábamos haciendo, que lo primero que hicimos fue sabernos vivas, saber dónde estaba cada una de las personas, empezar a compartir fotografías, empezar a contar historias, empezar a dejarnos escuchar, a recuperar fotografías, conversaciones como de dónde sacaron esa foto la saqué yo estuve en esa fiesta, y demás situaciones que se iban recuperando, y esas conversaciones de dónde estás, cuándo te fuiste, qué haces ahí, y ese sabernos vivas y reencontrarnos en cada uno de nuestros lugares virtualmente hasta ese momento. Cecilia, cuando ingresa, la hago ingresar a ese grupo para que ella lo revisara y pudiera sacar el material que quería. Viaja a Canadá, reconoce o conoce archivos LGTB en Canadá y viene con la idea y me dice que teníamos que hacer lo mismo, pero hacer lo mismo implicaba que teníamos que salir a la luz el archivo y lo que estábamos contando en ese archivo. Siendo que para hasta ese momento, para nosotras, el cometido ya estaba logrado. Nosotras ya nos habíamos encontrado entre nosotras y estábamos contando cada una a forma de catarsis, lo que nos había pasado, ¿no? María Belén Correa. Y ella me tardó casi un año de convencerme de que teníamos que hacerlo. Abrimos un Instagram y una página de Facebook donde empezamos a postear fotografías, uh-huh, y las historias con esa fotografía. Así los grupos de fotógrafos que la seguían a ella empezaron a reconocer ese material como único, que hasta ese momento no se había visto. La única mirada dentro de la fotografía era la de un fotógrafo cis en alguna manifestación que nos dejábamos fotografiar, pero esa era la única mirada que había sobre nuestra población. Entonces empezar a mostrar fotos íntimas, fotos familiares, fotos en cumpleaños, eventos, sentadas en la misma cama o frente a un espejo, hizo dentro de lo que es el arte o el arte de la fotografía cambiar esa imagen. Y después viene en el 2017, empecé en el 2012, recién en el 2017, poder lograr una exposición dentro de la ESEXMA, en el Haroldo, uh-huh, Conti, una exposición de las primeras 5.000 imágenes recolectadas, no solamente las de pie, sino las que también empezamos a recolectar. En esa etapa de Cecilia decía de hacer físico el archivo, empezar a recolectar fotos de otras compañeras que también tenían colecciones. Hicimos una curación de 5.000 imágenes llevadas a 500, y esas 500 imágenes fueron expuestas en el Haroldo Conti, que es donde la sociedad nos redescubrió, donde salimos por primera vez en los diarios o incluso los espacios de memoria, los espacios artísticos, los museos, los distintos espacios artísticos, como había dicho, nos descubrieron. Esa fue el Haroldo Conti, fue la ventana para que a partir de ahí empezó un derrotero de exponer en el Malba, en el Centro Cultural Kirchner, en San Martín, en el Tet de Londres, el Virreina, el Reina Sofía, de España o Barcelona, Colombia, Uruguay y demás distintos espacios donde hemos ido exponiendo y donde hemos sido reconocidas como archivo. Después de ganar el Iberarchivo, Ibermemoria, dos espacios que nos catalogaron como archivos iniciantes, entonces nos empezaron a capacitar en el arte de la archivística. Hoy estoy estudiando la diplomatura en archivística también, gracias al UNTREF, que me dieron una beca. Uh-huh. Y así sucesivamente, hoy tenemos hasta 3 profesoras dentro de nuestro equipo. Somos 12 personas trabajando. Tenemos 2 maestras de la AGN, del Archivo General de la Nación. 2 de nuestras compañeras hace una semana fueron contratadas en el Archivo de la Memoria, dentro de la ex-ECMA. 2 compañeras que fueron capacitadas por nosotras fueron contratadas al archivo de la Memoria. Uh-huh. Y bueno, y eso es como un paneo hasta el día de la fecha, de cómo estamos trabajando en el archivo, distintas exposiciones. Hemos tenido a finales del año pasado, del 2002, estar exponiendo en el Museo del Bicentenario, con una recolección que fue, nosotros decíamos que es la continuación del Haroldo Conti, porque en el Haroldo Conti nosotros poníamos fotografías sin epígrafes debajo, eran como fotos colectivas. Y cuando hicimos en el Museo del Bicentenario, todo tenía toda la información de un archivo, con fechas, lugares, nombres, fondo, y a la vez lo hicimos junto a fotografías que pudimos rescatar del archivo de la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Y pudimos comparar, como se dice, las fotografías de cómo nos veía la prensa en ese momento y con nuestras fotografías. O sea, fue la exposición de 2 archivos a la vez que iban conversando la fotografía entre sí. Y bueno, eso fue como también una de las últimas grandes exposiciones que tuvimos como archivo. Luego del fallecimiento de Claudia Pía Bauraco, María Belén Correa fundó el Archivo de la Memoria Trans. Actualmente contiene más de 15.000 documentos datados desde principios del siglo XX y hasta finales de la década de 1990. Este espacio reúne fotos, anécdotas, testimonios y cartas de la comunidad. Allí se busca la protección, la construcción y la reivindicación de la memoria trans. Los 2 primeros años, el Archivo de la Memoria Trans fue un espacio virtual y en 2014, con la ayuda de la artista visual Cecilia Estalles, se inició un trabajo de recopilación y preservación, buscando conservar y proteger los archivos recolectados. Sabés que estamos transitando los últimos minutos de esta conversación, que por supuesto y no por un formalismo te agradezco el haberla tenido. Y me quedo con esto de las fotografías, del significado de las fotografías, porque algunos dicen que cuando uno está frente a una fotografía comienza a hacer múltiples viajes. Uno de ellos es volver al momento en que esa fotografía se tomó, es decir, ir al pasado, ir y reconstruir ese ambiente y esa vestimenta y esas facciones que la o las personas que forman parte de esa escena tenían en esa imagen congelada. Pero también, cuando uno toma esa fotografía, la trae al presente. Y también en esa fotografía pueden aparecer ausencias, si es que hay más de una persona integrando esa escena. En definitiva, ver fotografías no es un ejercicio inocuo, inocente, que pase sin generar algún tipo de conmoción. Y vinculo esto, María Belén, pidiéndote que elijas una fotografía tuya, la que en este momento más recuerdes, y nos compartas la respuesta a esta pregunta. ¿Qué ves cuando te ves en esa fotografía? Podría elegir una foto que es bastante conocida, que estoy al lado de Pía, que esa fotografía fue sacada por la prensa, por la revista Crónica, y esa fotografía estuvo colgada durante 5 años en el Departamento Central de Policía, en el pizarrón. para saber quiénes eran las cabecillas y quiénes uh-huh. eran las que había que desarmar. Un tiempo nuestras amigas nos decían Thelma y Luis, porque vivíamos corriendo, vivíamos escapándonos, precisamente por eso, tener tu foto pegada en el pizarrón del departamento de moralidad. Ya no existe más ese departamento. En la calle Moreno, en uh-huh. Capital Federal, está el departamento central de policía. En el segundo piso había un área de moralidad. María Belén Correa. Que precisamente el área de moralidad eran los mismos Falcon que después del 83 ya no podían secuestrar estudiantes, meterse dentro de una casa, secuestrar maestros, obreros. Entonces se dedicaron a hacer limpieza social. Por eso la matanza más grande comienza en el 83. Eso que contábamos al inicio de Panamericana. Toda uh-huh. la época de Panamericana es 84, 85, 86, 87, 88. Toda esa época fue cuando Moralidad estaba en su mayor auge, donde haciendo su limpieza social. Y mi foto estaba colgada ahí después del 93. O sea que hasta el 95 mi foto estaba ahí colgada, mitad del 95. Recién en el 98 la descolgaron. Y en el 2001 yo me tuve que ir del país, exiliada. Yo tengo asilo político otorgado por la Corte de Estados Unidos. Soy una persona trans que me dieron el asilo político en la Corte de Estados Unidos en plena democracia. En el mismo momento que estaba llegando el crucero gay a Argentina y inauguraban el Hotel 5 Estrellas Gay, a mí uh-huh. me daban asilo político en Estados Unidos, en el 2004. Con eso te digo, te doy un recorrido y te digo cuánto camino pasó y en esa foto me falta una persona. Sigo estando yo sola. ¿Y cuánto camino tenés por delante? Tiempo por delante. Esperemos, porque el promedio de vida de una persona trans sigue siendo, hasta hace unos años era de 35 años y hoy es de 40. Y yo estoy por cumplir mis 50, o sea que tengo 10 años de más que el resto de mis compañeros y cada vez quedan menos. Hoy en Tramas. Formas de preservar la memoria de la comunidad travesti trans, con María Belén Correa. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando. Como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones: Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica: Javier Morillas. Producción general: Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com